elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Llegó diciembre y es momento de revisar cómo ha ido nuestro año, si hemos cumplido nuestros objetivos, ver en lo que hemos mejorado y en lo que no, y en general hacer una reflexión para ver dónde estamos y qué es lo que queremos para el año que viene. Una de las cosas que me he replanteado este año ha sido mi bullet journal. La libreta que tengo actualmente tiene muy pocas hojas libres ya. No sé si llegará siquiera al día 31, pero prácticamente me ha durado todo un año y he de cambiar para el año que viene. Empezar un nuevo año con una nueva libreta es algo que motiva muchísimo. En mi caso no ha sido siempre así, pero al final realmente es lo que me gusta. Además, como en diciembre es mi cumpleaños y luego tenemos Navidad, pues me encanta regalarme el material que quiero para el bullet journal en estas fechas. Libretas, plumas, rotuladores, lo que realmente necesite ese año. Ya el proceso de seleccionarlo es un disfrute en sí mismo. Como bien sabes, el bullet journal es mucho más que un método de organización. En él plasmas toda tu vida, es un reflejo de ella, es algo vivo y en él podemos ver nuestra evolución. Digamos que el dibujo cambia según nosotros cambiamos y es precisamente en estas revisiones, a final de año o a mitad de año, cuando te paras a mirar atrás y tomas conciencia de esos cambios, en qué momentos se han producido y qué nos ha llevado a ello. Es un momento del año importante y que sienta las bases para lo que viene. En estos últimos meses he estado haciendo algunos cambios dentro de mi sistema. Principalmente dos cambios importantes. Uno relacionado con los hábitos, con el registro de hábitos que hago. Ya no hago un tracker mensual, sino que lo he dividido en varios y además lo hago semanales. Esto ya lo expliqué en un artículo que escribí y que te dejaré en las notas para que puedas echarlo un vistazo, ya que ahí explico qué es lo que me llevó a ello y cómo lo estoy haciendo. El segundo cambio es un poco más reciente, de principios de noviembre, y tiene que ver con la forma de gestionar las tareas, y que me ha llevado a recuperar el registro diario. No voy a entrar en detalle ahora porque prefiero contártelo en un episodio más adelante, y ya que es un poco largo y además no es el tema principal del de hoy. El caso es que estos dos cambios, con los que continuaré en el 2023, conlleva necesitar un mayor número de páginas que hasta ahora, y que con una sola libreta al año no me va a ser suficiente. Mínimo voy a necesitar dos o incluso tres. Todo depende de la libreta que elija, y con gramaje de hoja que suelo usar, normalmente no llegan a las 200 páginas. La que tengo ahora, por ejemplo, tiene 180 páginas. El hecho de partir el año en varias libretas no me apasiona mucho, y después de reflexionar durante unos días, lo que decidí es dividir por contenido y no por meses. Es la primera vez que me planteo esto y voy a probar durante este año a ver qué tal. Por tanto, de una libreta voy a pasar a tres. Una será para la gestión de las tareas, el bujo propiamente dicho. Ahí tendré mi registro de futuro, mis registros mensuales y todas las tareas que tenga que hacer durante el año. La siguiente libreta será para los hábitos. Ahí tendré todos los trackers, que los seguiré haciendo semanales y además separados. Pero también añadiré anotaciones y reflexiones sobre los mismos. Ya lo estoy empezando a hacer, ya debajo de cada tracker suelo ir apuntando cosas, pero bueno, ahora añadiré pues las que consideré y sobre todo las reflexiones estas cada semana o cada mes de cómo voy yendo. Y la otra libreta, la tercera, será para el resto de las colecciones. Voy a seguir llevando las colecciones. Estas no necesitan que sean por año. Realmente tú puedes tener una libreta de colecciones y bueno, cuando se te acabe de empezar la otra, no tiene nada que ver con los años, ¿no? Y además quiero desarrollar un poco más la creatividad y hacer algunas que otras cosas. Y digamos que, no sé, una necesidad que me está surgiendo y voy a aprovechar que la voy a separar para, bueno, por dar un poco más de rienda a ello. Entonces, una vez que tuve claro este punto, que iba a hacerlo de esta manera y que iba a necesitar tres libretas, me puse a buscar para ver qué libretas iba a comprar. De entrada, estuve haciendo cuenta del número de páginas que necesitaba para cada una y el gramaje que quería, que sigue siendo entre 100 o 120 gramos por metro cuadrado. Así de entrada me encontré con el problema que las libretas con estos gramajes, la mayoría, no llegan a 200 páginas. Y yo necesito que por lo menos una de ellas, la de las tareas, tenga más de 200. Vi muchos vídeos de comparativas de libretas y en uno de ellos casualmente descubrí en el canal de Sweet Sweet Journal pues que la chica que lo lleva, Marion, había creado su propia marca de libretas. Sweet Sweet se llama. Y para mi alegría, cuando estuve revisando en su página web, vi que todas eran de 240 páginas. En ese momento ya dejé de buscar, dije, estas son las mías. Porque me estaba costando mucho encontrar alguna que tuviera un número de páginas tan grande y ya la tenía delante, por lo cual dejé de buscar. Pero claro, cuando estuve mirando en la tienda, vi que, bueno, inicialmente había sacado dos libretas, una de gramaje 100 y otra de 160. Esta última la descarto porque no uso acuarelas, que principalmente necesitan un gramaje mayor, y entonces pues me tendría que ir a la de 100. Pero además este año vi que habían sacado una nueva que era de 120. Por lo cual, como solamente tenía dos colores, el rosa y el negro, me decidí por comprar una de 100 y una de 120 gramos metro cuadrado. Así que tengo la rosa y la negra. Pero claro, yo necesitaba una tercera libreta que realmente la hubiera comprado como estas, pero la quería de un color distinto. Y así que he seguido buscando. Seguí buscando y al final me he decantado por la misma que tengo este año, de otro color, ¿no? Y que es la Stationery Island, que la verdad es que me ha ido muy bien y estoy muy contenta con ella. Y el número de páginas que tiene, aunque sean 180, ya me vale para el tema de los trackers, que es para lo que lo voy a usar. La verdad es que me hace bastante ilusión este cambio y estoy deseando poner en práctica este sistema. Y evidentemente ya te iré contando pues cómo me va esta separación. Y nada, y por hoy lo voy dejando por aquí. Me encantaría que me contaras cómo vas cerrando tu año, cómo planteas organizarte el 2023 y si conlleva cambios en tu sistema o no. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.